Hola, hola, muy buenas. Buenas noches tengan todos ustedes. Después de tres cortes de energía eléctrica, ya estamos nuevamente aquí en línea. Y espero que ya no se vaya la luz, no sé qué voy a hacer. Por lo pronto, como ya es costumbre, Back in Black. Como ya veníamos manejándolo en días anteriores, en semanas anteriores que no hemos transmitido en día lunes, el formato del programa cambia completamente, ya no va a ser el mundo del espectáculo, puesto que se mezcla mucho con el cine y la radio, y vamos a cambiarlo ahora por viejitas y bonitas. Así es que prepárense para pedir sus mejores melodías de los 70s, 80s y 90s. Y por qué no, si quieren 50s y 60s, también tenemos. Estamos preparados para todo, señores. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues nos retrasamos un poquito, casi una hora completa. Desgraciadamente se fue la energía eléctrica. Y wow, una hora completa se nos fue el programa. Vamos a tratar de compensarlo un poquito. Ah, ok. Por acá me están mandando saludos. Déjenme le contesto de voladita. A mi estimada Jessica Morales. Jessica Mariel. Para todos, la Mariel Lewis. Nada, no es cierto. ¿Cómo estás, Mariel? Muy buenas. Que son ya noches. Son las 9 de la noche. Ya faltan 5 minutos. ¿Qué tanto falta? Pues, ¿por qué nada más viejitas y bonitas? Bueno, porque, vaya, el género que marcó mucho, mucho la época fueron los 70s, 80s, 90s, como, vaya, estamos hablando de Hombres G, de Cabá, OV7, vaya, estamos hablando de rock pop en español, Maná, Caifanes, La Unión, La Ley, etcétera, etcétera. ¿Por qué viejitas y bonitas? Bueno, porque recordar es vivir, como dice un adagio. Y es muy bueno recordar un poquito aquellas épocas en las cuales nosotros vibrábamos con la mejor música de nuestras épocas o de las épocas anteriores. ¿Quién nos recuerda aquellas canciones, por ejemplo, de, digamos, la Sonora Santanera? Aquella canción de "Fue en un cabaret donde la encontré bailando", o La Boa. ¿Cuál otra? La de "El orangután y la orangutana del orangután". O sea, de ese tipo de música, eso es lo mejor. Ahorita, ¿qué bonita música puede ser el reggaetón? A ver, díganme. ¿O qué tipo de música puede ser, no sé? Ay, la música que toca Celso Piña, por ejemplo. A mí no me gusta, la verdad. O sea, la respeto por aquellas personas que les gusta el reggaetón, lo que les gusta, pues la música colombiana que se toca ahorita con Celso Piña. Esa no es música colombiana o música vallenata. El verdadero vallenato, en serio, es mucho, muy diferente. Y yo tengo amigos colombianos, los cuales me han mostrado realmente cómo es el verdadero vallenato, la verdadera música colombiana. ¿Qué otra cosa? Vaya, Carlos Vives canta más o menos algo revolucionado de lo que es el vallenato, pero tiene la esencia de lo que es el verdadero vallenato. Los paseos colombianos, o los paseos, o no sé cómo se le pueden llamar, la música romántica de Colombia, mis respetos, en serio, es algo de lo que sí realmente me gusta. Y no, a mí no me gusta en lo personal la música de Celso Piña. Me gusta el Binomio de Oro, claro que sí. A ver. Ok. Bueno, aquí me están pidiendo un saludo. Dice, ¿puedes mandar saludos a mi hermana Denise y su marido Luis o tío Luis para mi lentejita porfis? Que también les gustan las canciones de esa época. Perfecto, para Denise y para Luis, por supuesto. Les mando un gran saludo. Claro que sí, Gisela, por acá también me está saludando Gisela. Bienvenida, gracias por estar escuchándonos. Gracias, claro que sí, hay rolas colombianas padres. A mí me gusta mucho la música colombiana, pero la verdadera música colombiana. Sí, sí, sí, sí me gusta algunas combinaciones. Me gusta la combinación que tiene ándale, el Binomio, por ejemplo, el Binomio de Oro, sí me gusta. Me gusta, ay, ¿cómo se llama el otro cantante? Hace poquito lo estuve escuchando algunas canciones de él. Ahorita me recuerdas porque no me acuerdo del nombre. Iba a decir Eliseo Robles, pero Eliseo Robles es otro género de música. Si te gusta la colombiana, si te gusta el Binomio, claro que sí, me gusta el Binomio de Oro, claro que sí, sí hay muchas canciones bonitas, pero me gusta el estilo del paseo, los paseos colombianos, que es la música romántica de los colombianos. En serio, mis respetos, muy bonitas canciones que tienen. Por ejemplo, me gusta mucho la de "Mi Niña Bonita". Esa me gusta mucho porque está muy padre. Y sí, sí, no tengo por qué dar una objeción. Hay otra que me gusta también, del Osito Dormilón, creo que se llama. Esa que dice, ahí, ¿dónde está el Osito Dormilón? Ay, qué chiste tan más malo, me cae. Dice Jess Morales, gracias. No, no tengo por qué agradecer, al contrario, les agradezco a ustedes que me están escuchando a través de Radio Fusión, la estación número uno en internet. Saludos y un abrazo para ti, muchísimas gracias. Recibo un abrazo y un saludo de parte tuya y de parte de la lentejita o la abejita Abigail, que en serio, cada vez que la veo me roba el corazón porque es una niña preciosísima, me gusta mucho su carita, se parece muchísimo, muchísimo a ti, Jess, ¿eh? En serio, felicidades, te aventaste un 10. Por acá, hola, me está saludando por acá Nelly de Fit Club Monterrey. Ahorita vamos a hacer un poquito de un espacio para Fit Club Monterrey porque ya está el 2 de julio. Ahorita les digo, déjenme les saludo a mi querida Nelly. Hola Nelly, ya escuchas el programa. Ok, ahorita ya le vamos a dar un poquito de publicidad a Fit Club Monterrey porque en serio nos quedamos con muchas cosas en el tintero, por así decirlo, acerca de este gran grupo. Y ahorita les voy a decir, ahorita voy a buscar la tarjetita que me dieron de Fit Club Monterrey. Es un grupo en el cual tú puedes hacer ejercicio, bajar de peso, cuidar tu alimentación, cuidar tu salud y sobre todo tiene la oportunidad de estar bien, bien, bien, bien, bien, bien, tanto en mente como en cuerpo. Y hace como 2-3 semanas estuvimos con ellos, con Fit Club Monterrey, y fue un agasajo, la verdad, con Cari Guerrero, con Nelly Araujo y con Adrián Barbosa, si no me equivoco. Si no me equivoco el nombre, ahorita me corrige Nelly. Quedaron, como le dije, muchas cosas en el tintero y espero poderlo volverlos a ver pronto. Y ahorita les voy a dar más mención de cerca de Fit Club Monterrey, que está padrísimo. Ahí tienen una página en Facebook. Ahorita también se las paso. Fit Club Monterrey también. Fit Club MTY, si no me equivoco. Y vamos a hablar mucho también de ellos. Así es que prepárense, como les dije, va a cambiar mucho el formato del programa de El Mundo del Espectáculo. Ese ya se parece totalmente para cambiarlo. Déjame lo busco, mi querida Nelly. Bueno, te lo paso a ti. Está me está pidiendo que le pase déjame la busco porque no me acuerdo. Aquí está Cari Guerrero. Déjenme le paso el link del programa porque me está pidiendo acá mi amiga Nelly. Déjenme se lo paso porque me están pidiendo el... aguántame tantito, aguántame las carnes, como dicen por ahí. Listo, ya se los mandé. Ya está, ya quedó Nelly. Ahorita le voy a dar más mención. Durante todo el programa vamos a estar hablando de Fit Club Monterrey y vamos a estar hablando de varios cositas. Por lo pronto, déjenme les digo, como estamos comentándolo, El Mundo del Espectáculo, el programa de los lunes, cambia de formato. Esta vez vamos a meter todo El Mundo del Espectáculo lleno a lo que es el cine y la radio. Vamos a combinar los dos programas. Y el día de hoy solamente vamos a estar transmitiendo música de viejitas pero bonitas. Y hay complacencia, señores y señores. Hay complacencia. Los que quieran escuchar la música preferida, por supuesto, se la vamos a proporcionar. Vamos a estar complaciéndolos al instante. Buscamos la música a través de la biblioteca de más de 5,000 canciones que tenemos ahí en un servidor que tenemos en Radio Fusión. Y por supuesto les vamos a complacer con la mejor música que ustedes quieran. Y si no la encontramos en nuestra base de datos, por supuesto la buscamos en YouTube. Y también podemos descargarla directamente de YouTube a través de un programa que se llama Song R. Y este convierte el video original a música MP3. Y pues por supuesto se los vamos a complacer. Por lo pronto, vamos a escuchar más musiquita mientras me pongo las pilas con todo esto nuevo que estamos buscando para que a ustedes les agrade y les guste el programa. Por lo pronto, vámonos con el grupo de... Vámonos con el grupo de La Unión. Aquel grupo que en 1984 estrenó el tema de Lobo Hombre en París. Y esto es del mismo de ese grupo, gran grupo La Unión, Lobo Hombre en París. La mejor canción que les pegó en 1984. Venga, señores, ahorita regreso. Esto es Lobo Hombre en París. Creo que puse la versión remix, déjame la corrijo. Ahí va, eso sí es. Vámonos, ahorita regreso. ¿Recuerda Lou Diamond Phillips? De aquella película. A ver, ¿quién se acuerda? Lou Diamond Phillips. ¿No se acuerdan? Bueno, con eso sí se van a acordar.

little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Y debajo tenemos la música de I Will Always Love You con Whitney Houston, recordándola de aquella época también, de aquella película de The Boy Guarda, el guardaespaldas con Kevin Costner. Muy bonita la canción, me gusta muchísimo. Y por aquí ya me mandaron esta información. Saludamos también a mi querido estimado Ultra Zoom, que ya está escuchando la radio. Muchísimas gracias, Ultra. Y déjenme les digo, como les estaba comentando y les repito, ya me mandaron información acerca de... a ver, esperen un tantito. Que me mandaron mensaje. ¿Quién me mandó mensaje? Me salió un mensajito por acá. Un segundito. Acá está. Ya nos está escuchando mi querida Cari Guerrero. Un saludísimo para ella, un abrazo y un saludo para Cari Guerrero, quien estuvo con nosotros, como les dije hace ratito. Y le repito, ahora es cierto. Estuvo con nosotros en el cine, la radio, con un espacio muy importante acerca de Fit Club Monterrey. Y déjenme les voy a comentar acerca de Fit Club Monterrey. Ya me mandaron una información. Hay un reto este día sábado 2 de julio. Inicia que es el reto nivel 10. ¿Y en qué consiste este reto? Consiste en bajar grasa corporal mediante alimentación saludable y nutrición, aparte de ejercicios controlados y muy bien dirigidos a perder grasa y ganar masa muscular. Hay premios en efectivos, en hombres y mujeres por separado. El primer premio se va a llevar 5,000 pesos, señores. El segundo, 4,500 pesos. Tercer lugar, 4,000. Cuarto lugar, 3,500. Y así se va a ir bajando 500 pesos menos lo que es el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo lugar. El décimo lugar, pues lógico, ya 500 pesitos, pero 500 pesos son buenos. Están repartiendo una muy buena lana si la sumamos. Imagínense, son 5 y 4, 9 y 4, 13 y 4, 17 y 3, 20. 24, 26. Hay como 27,000, 28,000 pesos que van a repartir de esto, pero me indican que ya se han llevado hasta 87,000 pesos repartidos entre 20 personas. 20 personas. Ahorita les doy la información completa. Inicia este sábado 2 de julio el reto nivel 10 a las 12 p.m. La inscripción por persona de 300 morlacos, 300 pesitos. Ay, me equivoqué. Ahí está. Déjenme les digo porque me están mandando mensajes. Wow, me está diciendo el pasado se repartieron más de 90 mil pesos. El pasado reto 10, el reto nivel 10, se repartieron más de 90 mil pesos. Y los premios pueden subir entre más gente se inscriba, ¿eh? Así es que si quieren tener más información, comuníquense con Cari Guerrero. Es con K y doble I latina o I de iglesia. Cari Guerrero la encuentran en Facebook. O con Nelly Fit Club Monterrey. O MT, Monterrey es abreviado como MTY. La pueden contactar a ellas dos. Nelly Fit Club Monterrey y Cari Guerrero. Ahorita, a ver si me proporcionan un telefonito, mis estimadas, para poder proporcionarles y que se comuniquen con ustedes y que den más información acerca de este gran reto 10. Y como les dije y como veníamos diciendo en pasadas emisiones del cine y la radio, el formato de perfecto. El formato de lo que es el mundo del espectáculo cambia. Ya no existe el mundo del espectáculo. Esta vez se va a llamar Viejitas y Bonitas, en las cuales vamos a estar recordando los tiempos de los 70s, 80s, 90s y por qué no 2000, de las mejores músicas que han habido y habrán. Porque les digo, hay mucha gente que le gusta el reggaetón, hay mucha gente que le gusta la música electrónica, la música clásica, la música de diferente pop, rock en español, rock en inglés. Que por cierto, vamos a poner al ratito una retrospectiva acerca de AC/DC, Bon Jovi, Black Sabbath, etcétera, etcétera. Ustedes pueden pedir la canción que quieran y nosotros la vamos a descargar. Ahorita vamos a poner una musiquita de los Hombres G, que estuvieron en el Machaca Fest aquí en Monterrey, Nuevo León, que fue un hitazo, la verdad. Y vaya, a mí no me tocó estar disfrutando de la música de los Hombres G. Yo soy fan número uno aquí en Monterrey de Hombres G. De hecho, durante mi infancia o mi adolescencia, a mí me llamaban Polo G. En serio. Y esto a raíz de que de una camiseta blanca que tenía ahí, pues digamos, derrumbada, porque casi ni me podía esa camiseta, me fui a comprar tintas textiles a, ¿cómo se llama?, a una mercería, papelería, etcétera, etcétera, grandecita, que se llama EMSA, aquí en Monterrey. ¡Oh! Van a pasar factura. Ahorita le voy a dar mención también a EMSA. ¡La del borreguito! Y pinté en esa camiseta, bien centradito, el logo de los Hombres G. Entonces, aquí en el barrio, cuando salíamos a jugar fútbol callejero, vaya, me ponía esa camiseta. Entonces vieron que estaba muy bonita y todo lo que ustedes quieran, y me empezaron a llamar Polo G. Porque, como les digo, soy fan número uno de los Hombres G. Y en serio, estuvo genial, genial esa época. Ahorita les voy a poner dos canciones ligaditas de los Hombres G. Una va a ser Visite Nuestro Bar y la otra Devuélveme Mi Chica. Y si quieren, les pongo una tercera. Y ahorita les busco Marta Tiene Un Marcapasos, que por aquí la tengo. Miren, ya me están dando el teléfono a donde se pueden comunicar con Cari Guerrero. Si no me equivoco, es vía WhatsApp. Es el 81-13-00-2601. Vuelvo a repetirlo, 81-13-00-2601 vía WhatsApp. Pueden comunicarse con ella para más información acerca de los programas de el reto nivel 10, el cual, como les dije, comienza este sábado 2 de julio. Y ahí les van a dar información en dónde se pueden reunir. Creo que va a ser en Gozalito, si no me equivoco. Me confirmas, Cari, por favor. No sé si vayan a ser ahí en Gonzalitos, ahí por el gimnasio Nuevo León. donde van a empezar a hacer el reto nivel 10, donde, como les digo, se pueden llevar grandes premios por solamente controlar su peso, por sentirse saludables, tanto de mente como de cuerpo, y sobre todo ganar masa muscular y perder peso. Ah, ok, va a ser en el Hotel Monterrey. El reto nivel 10 va a comenzar en el Hotel Monterrey. Me pasan la dirección por fan para proporcionarla dentro del radio. Y como quiera, estamos grabando el programa. Y por cierto, no he subido el programa porque he tenido un poquito de carga de trabajo, pero prometo el día de hoy subir los dos programas. Es a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Monterrey. Ahorita les decimos en dónde está el Hotel Monterrey. Yo quisiera ir, fíjate, pero desgraciadamente, vaya, yo nada más descanso los martes y no estoy disponible los demás días. Pero espero poder estar por ahí. Está en calle Zaragoza, por Morelos. Ah, ya sé cuál es. Ahí por donde está el Sierra Madre, ¿no? Es la mera esquina de Morelos y Zaragoza. A ver si me confirmas ahorita, Cari, porfa. Ahí está el Sierra Madre. Que por cierto, dan unas muy buenas cervezas ahí. Me encantan las cervezas de vez en cuando. No soy muy tomador, la verdad, pero cuando tengo tiempecito de tomarme una cerveza, vaya, sí la disfruto bastante. De hecho, tengo ahorita, si no me equivoco, como un mes sin tomar una cerveza, ¿eh? Perfecto. Sí, es en la mera esquina, ahí está el Hotel Monterrey, pasando el Sierra Madre, ahí está por la calle Zaragoza, entre Morelos e Hidalgo, si no me equivoco, está la entrada al Hotel Monterrey, o si no, a la vuelta a la Plaza Hidalgo. Ahí está la entrada del Hotel Monterrey. Y yo creo que ahí se pueden reunir. Ese mero, la entrada está por Zaragoza. Ah, la entrada está por Zaragoza. Hay otra entrada, de hecho, creo. Está por como les decía, por la Plaza Hidalgo. Que sería, ¿cuál sería la siguiente de Zaragoza? Escobedo. Sí, sería por la esquina de Escobedo, si no me equivoco. Ahí está la otra entrada del hotel, creo yo. A lo mejor me equivoco, ahorita me corrigen. Pero ahí los va a esperar Cari Guerrero. Se pueden comunicar con ella, como les dije, al teléfono, vía WhatsApp. Lo vuelvo a repetir, 81-1300-2601. Ahí se pueden comunicar con Cari Guerrero. Atrévanse, es un reto muy interesante de bajar de peso, y aparte te puedes llevar uno de los grandiosos premios. Si le das mucha constancia, en primer lugar te puedes llevar 5,000 pesos, así que porfa, vayan ahí con mis amigos de Fit Club Monterrey y van a ver que van a tener un excelente resultado. Por lo pronto, señores, vámonos con musiquita. Ahorita sigo platicando con... también por Morelos, a ver. Por Morelos hay una entrada. Sí, ahí por el McDonald's, si no me equivoco, hay una entrada por Morelos, cierta. Otro gol. Nah. Oye, llevo varios goles, me cae, me lo van a venir cobrando acá en Radio Fusión. Bueno, pronto, como le digo, vámonos con musiquita. Esto es de los señores Hombres G, los Hombres Hediondos. Hediondos, ándale, así nos llamaban, fíjense, los Hombres Hediondos, a los que nos gustaba la música de Hombres G. Déjeme la cargo, ya está lista. H-I-J-H. ¿Dónde está la H? H-I-J, ok. Hombres G, aquí está. Vámonos, esto es de los Hombres G. Esto es Visite Nuestro Bar. Y enseguida tendremos Devuélveme Mi Chica. Y si quieren una rolita, ya saben, a través del Facebook en Apolinar Alberto Herrera López pueden solicitar su canción favorita. De los 80, 90s, ni siquiera en 50, 70s, la música que ustedes quieran, nosotros la tenemos. Así que vámonos, esto es Visite Nuestro Bar. Hoy te regreso. Estás escuchando a Jonathan Gulguete. Viejitas y bonitas. We'll be right back. Creo que me piñaron. Es un estilo remix, señores. Esto es Devuelve a mi chica con hombres G. Por el parque le dio tenemos abajito Anybody's in my baby con The Rolling Stones. ¿Quién no recuerda esta gran agrupación de The Rolling Stones? Quienes han tenido una excelente trayectoria. Ahorita les voy a dar un poquito de reseña acerca de los Rolling Stones. Por lo pronto, señores, volvemos a recordarles que el formato de el mundo del espectáculo ya desapareció el día de hoy en punto de las 8 de la noche, aunque se nos fue la luz dos veces aquí en Monterrey, pero ya regresamos un poquito tarde. Como quiera, lo voy a compensar un poquito con más musiquita de aquí hasta las 10:30 de la noche. Y como les digo, vayan a inscribirse ¿a dónde? Pues claro, a Fit Club Monterrey, para que vayan y hagan ejercicio, pierdan grasa y ganen masa muscular, y en vez de tener una lonjota ahí colgándoles, tengan músculo acá, miren, en los brazos, señores, y no tengan esto. Eso es panchota, señores. En vez de tener lonjas, tengan brazo, pierna, glúteos. Que a muchas niñas les hace falta glúteos, ¿eh? Y les sobra mucha pancha. ¡Qué pancha! Pero bueno, vayan a inscribirse. Como les digo, van a estar en el Hotel Monterrey, ahí por Zaragoza y Morelos. A partir de las 10 de la mañana, las inscripciones están muy baratas, 300 pesitos. Y por bajar de peso y ganar masa muscular y tener una mejor salud y tener mejor mentalidad, mente sana, cuerpo sano, vaya, señores, puedes ganarte hasta 5,000 pesos, tanto en hombres como en mujeres. Así es que vayan, los que más bajen de peso van a ganar un suculento premio de 5,000 pesos. De hecho, ya me acaban de poner aquí que no importa que no vaya este sábado, me puedo inscribir el martes al reto 10. Y les voy dando los... Vaya, voy ahí con ellos a que me vayan observando mi masa muscular, mi peso, mi grasa. Y a lo mejor yo me llevo 5,000 pesotes, ¿eh? Y sí, yo creo que sí voy a ir, ¿eh? Y tengo chance porque mañana tengo un trabajal enorme aquí en casita. Descanso, pero bueno. Yo creo que sí, vamos a inscribirnos como nada. Y señores, el mundo del espectáculo se fusiona con... Vaya, valga la redundancia, con Radio Fusión. Se fusiona con... ¿Con quién se fusiona? ¿Con Goku? Nah, no es cierto. Se fusiona con el cine y la radio para dar los pormenores de todo. Y vamos a hacer un paréntesis. Bueno, a lo mejor mañana se lo digo. Aunque sí es importante porque, vaya, han estado cayendo muchísimas estrellas de cine, de teatro, de televisión, de la farándula, cómicos, comediantes, cantantes, etcétera, etcétera. Pues hoy le tocó el turno de dormir el sueño eterno para un gran actor que se dio a conocer en los años 70s, 80s, con aquellas películas como... Ya me acordé. Juntos Somos Dinamita, por ejemplo. A lo mejor ni se acuerde de estos, porque a lo mejor ni siquiera nacieron en esa época, pero déjenme les digo que el gran actor Bud Spencer acaba de fallecer de un paro cardíaco a la edad de 80 años. Bud Spencer hizo mancuerna con Terence Hill en esas películas de acción y comedia, como lo es Juntos Somos Dinamita. Ahorita les busco más películas de ellos. Déjenme las busco una vez porque la filmografía de ellos. Vámonos a... El nombre real de Bud Spencer era Carlo Pedersoli. más conocido como Bud Spencer, que nació en Nápoles, Italia, el 31 de octubre de 1929 y falleció falleció este 27 de junio de 2016. Fue un actor, guionista, productor cinematográfico, cantante y compositor italiano. Fue también campeón italiano de natación y participó en 2 Juegos Olímpicos. Es más conocido por sus colaboraciones con Terence Hill. Fallece en un hospital de Roma, Italia, el 27 de junio del 2016 a las 18:15 horas, acompañado de su familia. Según declaró su hijo Giuseppe Pedersoli, su última palabra fue gracias. Su primera aparición en el cine fue en 1950, iniciándose en Cube Buddies, haciendo de guardia del Imperio Romano. Cambió su nombre por el de Bud Spencer en 1967 porque le gustaba Spencer Tracy y la cerveza Budweiser. Con ese nombre protagonizó su primer film con el también actor italiano Terence Hill en la película Dios perdona, yo no, de 1967, de la que ambos protagonizaron 2 secuelas. La pareja protagonista de Spaghetti Westerns alcanzó su primer gran éxito con Le llamaban Trinidad o His Name is Trinity, por ahí creo que así se llamaba en inglés. Película del año de 1971 que, aunque ambientada en el salvaje oeste, ya ejemplificaba los derroteros artísticos por lo que luego discurría su carrera. Cine de humor con catárticos finales a base de mamporrazos, de golpes y con una dualidad en los personajes basada en la fuerza expeditiva y acción directa de Bud frente al audaz y manipulador Terence Hill. Carlo Pedersoli también es autor de las canciones de algunas de las películas donde participaba como actor. Su pasión por la aeronáutica le llevó a obtener la licencia de piloto privado tanto de avioneta como de helicóptero. En 1981 fundó la línea aérea de carga Mistral Air, que pertenece ahora al correo italiano. En 2009 hizo un anuncio para Bancaja. El anuncio de televisión se acompañó por la canción Born to be Alive. El resto del mismo recuerda las películas grabadas de la década de los 70 junto a Terence Hill, como fue el caso de 2 super policías. En 2010 recibe junto a Terence Hill el premio David Di Donatello por su trayectoria artística. Como les informamos, el 27 de junio de 2016, uno de sus hijos informó sobre la noticia de su fallecimiento. Murió a la edad de 86 años. A las 18:15 horas, hora italiana, en la ciudad de Roma, Italia. Su filmografía con Terence Hill, me parece por aquí. Déjenme ver con Terence Hill cuáles hicieron. Como les dije hace rato, estuvo el de, ¿cómo se llama? 2 super policías. Estaba Juntos Somos Dinamita, 2 granujas en el oeste, Banana Joe, Bombardero, Como el perro y el gato, Aladino, Un zapatón en el paraíso, Al límite, Entre la luz y las tinieblas, Padre Esperanza, Cantando detrás del parabrisas. Las coprotagonizadas, como les digo, con Terence Hill, Dios perdona yo no, Los 4 truhanes, La colina de las botas. Le llamaban Trinity y le seguían llamando Trinity. Está otro que son títulos independientes como El Corsario Negro, Más Fuerte Muchachos, Y Si No Nos Enfadamos o Juntos Somos Dinamita en Latinoamérica, 2 Misioneros, 2 Superpolicías, Par Impar o Parecinones. Esa de Parecinones está buenísima porque si no me equivoco, era cuando tenían los 2 carritos, estos, los buggies, que se habían ganado. Y de repente le chocó el carro Terence Hill a Bud Spencer y ¡pum! Adiós, el carro de Bud Spencer. Y estaban por estaban jugando pares y nones para poder tener el carro, cualquiera de los 2, y dice, no, tú me ganas en paras y nones, no, así no se juega, tú eres bien tramposo. Y dice, bueno, salchichas, órale, va. Y vaya, están en las películas se caracterizaban por ser muy tragones. Entonces imagínense cuántas salchichas no se comía Bud Spencer y Terence Hill para poder tener ese boogie. Así es que descanse en paz el gran actor italiano Carlo Pedersoli, más conocido como Bud Spencer. Ahorita voy a buscar la música del boogie, porque está buenísima. Me gustaba mucho esa escena. Ahorita la voy a buscar y la voy a poner. No me acuerdo cómo se llamaba. Voy a buscar la discografía, o vaya, el soundtrack de la película, porque es un agasajo escucharla y recordar a Bud Spencer, Terence Hill como la gran mancuerna de actuación en esas grandes películas de comedia buenísimas, en serio. Y la verdad yo me quedo triste porque uno de mis íconos más grandes dentro de la actuación, o de lo que es la sátira, o lo que era la película de comedia italiana, wow, algo de lo más destacable en lo que es actuación, muy muy naturales, y a pesar de que lo veías y no dejabas de reír con ellos, era el clásico golpeteo, o le podríamos llamar fácil pastelazo, aunque vaya, los pastelazos son muy diferentes a lo que son los golpes y mamporrazos, pero es más o menos eso, porque las películas de Bud Spencer se familiarizó mucho por los golpes, cachetadas, situaciones de risa, de comicidad en base a los golpes. Y vaya, de esas que me acuerdo, buenísima, como le digo, Juntos somos Dinamita, Dos Super Policías, Banana Joe y por supuesto Pares y Nones. Mis respetos, muy muy buenísimas las películas. Los que tengan la oportunidad de ir al Mix Up, vayan y compren el Blu-ray, vayan a comprar el DVD y recuerden esas bonitas películas. Ahorita voy a buscar en YouTube y por supuesto vamos a grabar un DVD y vamos a ver esa película de gran antaño y grandes momentos con el señor Bud Spencer y Terence Hill. Bueno, pronto, señores, vámonos con más musiquita. Esto es también recordando los 60, los 90. ¿Quién nos acuerda de cuando empezaba Mecano con aquella musiquita bien bien raro o bien rara que se llamaba Maquillaje con Mecano? Esto es Mecano, Maquillaje. Y ahorita regresamos a Viejitas y Bonitas. Venga. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Ahí tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Maquillate, maquillate. señoras y señores, con la gran artista Yuridia Valenzuela, mejor conocido como Yuri. Esto es ¿Qué te pasa? Estás escuchando a Jonathan Fuchs, el locutor más loco de la radio en internet. También a la chica dorada, Paulina Rubio, la hija de Susana Dos Amantes, rival de Talía. Esto es. Y yo sigo aquí. Mi cuerpo mañanita está cantando, se mueve cantando. Señores y amanas, porque se nos hace tarde. Ya bajito tenemos una canción también de recuerdo, como lo es Crazy con Aerosmith. Y vaya, el formato ha presentado muy muy buenos detalles a través del tiempo y del espacio. Ha sido buen recibido por la gente. Les gustan mucho las canciones de las viejitas, pero bonitas. Y nos falta mucho por recordar, ¿eh? Falta todavía el microbito con Leonardo de Lozane y su agrupación. Ya ni me acuerdo cómo se llama la agrupación. Fobia, ¿cómo no? Claro que sí, Fobia. ¿Quién nos recuerda también la música de La Ley? Nacha Pop, Cabá, OB7. Vamos a tener de todo, de toda la música. Maná, cuando iba iniciando, era un hitazo. Ay, perdón, era un hitazo. Y hay mucha música que vamos a estar poniendo a través de Radio Fusión, señores. Déjenme les recuerdo que tenemos una línea de comunicación directa, como lo es el Skype. Si quieres salir al aire y pedir tu canción favorita, estamos a través de Fusión-207. Te puedes inscribir con nosotros. Visita nuestra página oficial, que es fusion207.blogspot.mx. Y ahí vas a encontrar los horarios de todos los locutores. En este caso, mis horarios de Jonathan Goodgett, el locutor más loco de la radio en internet, son los lunes y los martes de 8 a 10 de la noche, con dos programas. Esta es Viejitas pero Bonitas. El martes también de 8 a 10 tenemos el cine y la radio, que vamos a tener un programazo, porque vamos a hablar de las películas que están ahorita, que está causando sensación, como lo es El Día de la Independencia y Yo Antes de Ti, que son películas realmente recomendadas. Y la película de Yo Antes de Ti está totalmente garantizada, te vas a llevar un muy buen sabor de boca. Muy buena la película. Y vamos a hablar de ella el día de mañana. El miércoles está mi querido amigo Ultra Zoom con su programa Versus. El jueves tenemos a Chelito Mendoza, que no podía estar por mucha carga de trabajo, con su programa El Debate. El viernes está Bernice Boom. Esperemos que sí esté este próximo viernes, porque tiene también muy buena programación con su programa Del Tingo al Tango, de 8 a 10, tiempo de Pacífico. El sábado y domingo tenemos a Saya con su programa The Music and Games, con muy muy buenas rolitas y muy buena información acerca del anime y de los videojuegos de RPG. Muy bueno, la verdad, que está totalmente recomendado. Y volvemos nuevamente el lunes, el martes, conmigo, con Jonathan Woodgate, el locutor más loco de Raptio, quien está grabando el programa, y desgraciadamente no lo hemos subido por falta de tiempo, pero prometo esta noche, sin falta, subirlo así, sin editarlo. Vamos a subirlo directamente a el portal de archive.org, y ahí podrán escucharlo o descargarlo directamente a su computadora y mantenerlo. Quiero mandar un saludísimo para Ultrasom O, nuestro jefe, que está ya en la base operacional número 1. Todavía no emerge del subsuelo, está a 200 metros bajo tierra. Pero por ahí ya aproximadamente va a salir a la superficie con su programa de Versus. Igualmente, próximamente vamos a tener a Ultra con comunicación directa a través de Skype. Ya próximamente, ya está afinando últimos detalles. También, vaya, nosotros tenemos la comunicación directa, así como Cherito Mendoza también tiene comunicación directa a través de Skype por, como le dije, función -207 en Skype. También nos puedes contactar en la página oficial de Radio Fusión, que es fusion207.blogspot.mx. También nos puedes contactar a través de nuestros Facebooks. Próximamente ya voy a estar directamente en la página de Jonathan Goodgett, el locutor más loco de la radio en internet. De hecho, vamos a hacer página ya en Facebook, con la cual nos vamos a estar comunicando. Solamente estoy afinando detalles, porque vamos a poner un pequeño fotomontaje de el personaje de Jonathan Gould, que tiene un servidor Apolinar Alberto Herrera López. Vamos a hacer un pequeño fotomontaje del personaje de Second Life, que es Jonathan Goodgett. De ahí nació este nombre que tengo, digamos artístico, por así decirlo, pero no es, porque no soy un artista realmente. Fui actorcillo de teatro, pero bueno, nada más. Y payasito de crucero. Pero vamos a hacer un pequeño fotomontaje para poner la página ya oficial de Jonathan Goodgett en Facebook. Que ya debe existir, ya no me acuerdo si por ahí la hice hace mucho tiempo. Necesito buscar la forma de editarla, porque ni me acuerdo de las contraseñas, la verdad. Y si no, pues hacemos otra nueva, no hay problema por eso. Igualmente, como le dije, vamos a poner la de Viejitas y Bonitas. Vamos a buscar una muy buena fotografía que por ahí reúna todos los músicos, a todos los grupos de los años 80s, 90s, 70s, 60s, que han hecho y revolucionado la música a través de los años. Por ahí ya muchos están haciendo más o menos cuentas de cuántos años tengo. Pues se lo digo una vez, tengo 44 años, bien cumplidos y bien disfrutados. Igualmente, como le digo, Ultra está afinado de detalles para poder tener a sus radioescuchas a través de Skype, y posiblemente también para tener las misiones en vivo, porque también vamos a tener misiones con el señor Ultrason, me parece. Ahorita a ver si me confirma si va a haber misiones a través de Skype. Y Cherito Mendoza también tiene su conversación a través de Skype. Algunos como que les da un poquito de temorcito hablar por el radio, que la escuchen, y que ay, es que la voz no me da ahorita para poder transmitir contigo en la radio, estar comunicándome a través de Skype. Y no importa, hombre, todo es cuestión de querer divertirnos, querer comunicarnos a través de la radio y participar activamente con nosotros. Igualmente, Perenice Boom próximamente ya también está afinando últimos detalles para poder recibir las llamadas a través de Skype y que pueda salir al aire. Ya está haciendo sus pruebas. Yo ya tengo mis pruebas, desgraciadamente tuve que cambiar el disco duro de la laptop, y se me perdió una configuración. Al rato voy a ver si la pruebo, a ver si ya podemos transmitir a través de Skype, porque como que entra muchas repeticiones y estamos viendo cuál es el problema real de la conexión de mini cable virtual que tiene el Skype, o vaya, el sistemita que estoy utilizando, como lo es el Mix y el Voice Banana, que es una especie de mezclador digital o virtual, mejor dicho, con el cual estamos transmitiendo a través de Radiofusión y también conectado directamente a lo que es el transmisor oficial de nosotros, que es el Mix. Nosotros utilizamos un programita que se llama Mix MI y triple X en su versión 2.0, y vaya, nos ha dado muy buenas sorpresas, muy buenos resultados. Y como le dije, desgraciadamente la semana pasada perdí completamente el disco duro y lo estoy tratando de recuperar porque tuvo un problemita por ahí de fallas. Pero aquí tenemos un disco adicional de 500 gigas, que el cual volvemos a poner para poder estar al lado de ustedes, señores. Y bueno, pues ya casi nos vamos, señores, son las 10:10. Dijimos que vamos a transmitir solamente hoy hora y media. Desgraciadamente se nos fue la luz dos veces por ahí y no pudimos transmitir a tiempo, pero como quiera, estamos grabando el programa para que ustedes puedan descargarlo y puedan escucharlo, o si quieren escucharlo directamente a través de la página de archive.org, lo pueden hacer sin ningún problema. Y de igual manera, fíjense, próximamente vamos a tener una sección dentro de Viejitas pero Bonitas, muy padre, con Don Chonito. Cada 15 días va a estar viniendo Don Chonito por aquí a hablarnos de la época dorada del rock and roll, de las sonora santanera que sonó fuertísimo. El día de hoy no está, desgraciadamente, pero el próximo lunes sí lo vamos a tener aquí, y de hecho va a estar conduciendo más o menos el programa, y va a estar un poquito cómico porque va a ser un agasajo escuchar toda su experiencia a través de los años de lo que fue la época de los 40, 50. Wow. Yo, pues, en mi experiencia, vamos a hablar de los 80, 90, que fue la época que más me tocó a mí. Y si alguien quiere entrarle al programa a través de Skype, a través de Fusión 207, por Skype, lo puede hacer y puede recordarnos las canciones viejitas pero bonitas de aquellas épocas verdaderamente doradas y verdaderamente hermosas, señores. Por lo pronto, señores, vámonos con más musiquita. Eso es con... ¿con quién? Déjame, pongo una musiquita que me gusta. Fíjense que tengo unas músicas de Bronco, pero como que no va a pegar. Ahora con Café Tacuba. Esto es Rarotonga. Y después de él viene Caifanes con la Negra Tomasa. ¿Sale? Venga, hoy te regresamos. Thank you. esa negra linda. Señora, regresamos a Viejitas Pero Bonitas a través de Caster.fm, a través de Radio Fusión. Les recuerdo que el día de hoy cambió completamente el formato de nuestro programa. Ya no es el mundo del espectáculo, ahora son recuerdos de las mejores músicas desde los años 60 hasta la actualidad. Pero tomando en cuenta más aquellas canciones que nos hicieron historia hace muchísimo tiempo. Por aquí me pidieron hace rato una música de Binomio de Oro. Ahorita la voy a buscar. Si no, la tengo pendiente para el día de mañana. Para el cine de la radio. No vamos a estar nuevamente en locación porque tenemos algunas cositas que hacer de este lado. Y no nos va a dar tiempo ni siquiera de poder asistir a la locación. Pero vamos a estar transmitiendo en vivo desde nuestra. Pero riquísimo hogar, señores. Déjenme llorar, quiero sacarlo del pecho. Les vuelvo a repetir que el día de mañana tenemos el programa del cine a la radio con su servidor y amigo Jonathan Goldberg, el locutor más loco de la radio en internet. Y vamos a tener el miércoles de 10 a 12 el programa de Versus con el señor Ultrazoom. También vamos a tener el programa de El Debate con Chelito Mendoza de 8 a 10, perdón, ahí no, miento, de 8 y media a 10, si no me equivoco, con Consuelo Mendoza en El Debate. El viernes tenemos el programa de Berenice Boom con Del Tingo al Tango, con muy buena selección de música también, Complacencias al Instante. Y ¿qué otro día tenemos? El día sábado y domingo con Saya, programa The Music and Games, también de 6 a 8 de la noche, señores. Y para mis amigos regiomontanos, mis amigos de Monterrey, Nuevo León, no dejen de ir a la obra de teatro. ¿Qué obra de teatro tenemos? Ah, sí, ya me acordé. Sin Fama No Hay Lana, de mi querido amigo Renan Moreno y Harold Greta, que se está presentando en el Teatro Versalles. No tengo ahorita los horarios, pero es, si no me equivoco, viernes, sábados y domingos. Creo que es el viernes a las 8:30, sábado 5:30 y 8:30, y domingo 5 y 8, si no me equivoco, son los horarios que tiene mi querido Renan Moreno. Está teniendo un éxito rotundo con esa obra, y también los lunes tiene la puesta en escena de Acá las Gorditas, que ya lleva 9 años ininterrumpidos en cartelera, señores, para que vayan a verla. Y por supuesto vayan con mi amiga Cari Guerrero de Fit Club Monterrey para que se inscriban. Solamente cuesta $300 ahí en el Hotel Monterrey. Van a estar este 2 de julio en el Hotel Monterrey a partir de las 10 de la mañana, para que vayan y se animen a bajar de peso, o mejor dicho, perder grasa y ganar masa muscular. Así es que nada, también se pueden ganar grandes y jugosos premios, como son el primer lugar, $5,000, separado, como lo es, hombres ganan $5,000 el primer premio, y las mujeres también ganan $5,000 por solamente llevar un control de su calidad de vida, señores. Y señores, ya nos vamos, son las 10:23, y vamos a poner tres musiquitas ligaditas de viejitas pero bonitas. Y no me queda más que decirles muchas gracias por haber estado conmigo compartiendo este nuevo espacio radiofónico a través de internet, con recuerdos de las mejores músicas de los 70s, 80s, 90s y por ahí algunos grandes temas del año 2000. Por ahí también vamos a recordar un poquito la música de las telenovelas. Y al rato les voy a decir algunos temas como Rosa Salvaje, que ya de Rosa Salvaje soy yo. Más o menos se decía así, o la de ¿cómo se llama? La del Extraño Retorno de Diana Salazar, que está genial. A mí me gustaba mucho esa novela, porque fue la primer novela en vanguardia en lo que eran efectos especiales tipo Hollywood. Un poquito algo rústicos o rudimentarios, pero con muy buen efecto visual de cómo hacían en ese momento las novelas. Fue una gran revolución para Televisa hacer este tipo de telenovelas con efectos visuales tipo Hollywood, o efectos especiales, como lo quieran llamar. Ok, señores, pues vámonos con musiquita ya. Son las 10:24, 10:25. Y pues ya es hora de irnos a la meme, porque tengo que subir los programas, tengo que dejarlos para el día de hoy, porque ya me tardé muchísimo. Y no me voy sin antes decirles, señores, que tenemos una cita el día de mañana con el Cine de la Radio, con su servidor amigo Jonathan Guzguet, el locutor más loco de la radio en internet, quien le dice muchísimas gracias por haber estado el día de hoy escuchándome. Espero el día de mañana que puedan participar a través de Skype. Vamos a ver si por ahí Cari Guerrero nos puede tomar la llamada el día de mañana, si es que caso por ahí podemos platicar con ella más acerca de el reto nivel 10 de Fit Club Monterrey, y también a ver si alguno de los locutores también de Radio Fusión puede estar conmigo, aunque sea unos 15 minutitos mañana, acerca de el cine, la radio, señores, para hablar un poquito más acerca de el lamentable deceso de nuestro gran actor Bud Spencer, quien fallece el día de hoy en Roma, Italia, a la edad de 86 años. Ok, señores, pues los dejo con musiquita un ratito más, mientras que yo les digo muchas gracias por haber estado conmigo. Eso fue una producción y dirección general del señor Ultrazoom. Oh, allá en la base de operaciones número 1. En la locución y dos controles, su servidor amigo Jonathan Guzguet, el locutor más loco de la radio en internet. Y, señores, acuérdense de una gran máxima que tengo ya apenas hace unas 2 semanas. Si antes te cabía en giga, hoy te cabe entera. Vámonos, esto fue Viejitas Pero Bonitas. Venga, esto es El Microbito con Fobia, Leonardo de Lozane. Salga la luna y se esconda de nuevo el sol.

afraid of no ghosts. You just want some more. I think you better come.